Sección 20 de Historia Natural de los Fantasmas, Cuentos y Leyendas Misteriosas de Colombia. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Tradiciones santafereñas. Una visión de ultratumba. El 9 de julio de 1654 fue un día de duelo para Santa Fe. El ilustrísimo señor arzobispo, Fray Cristóbal de Torres, acababa de morir después de una vida fecunda consagrada al servicio de Dios. El señor Torres había nacido en Burgos el 27 de diciembre de 1573, bautizado el 4 de enero siguiente, y era hijo legítimo de don Juan de Torres y de doña Águeda de Motones. Tomó el hábito de la religión de Santo Domingo en el convento de la misma ciudad, siendo prior de ella Fray Diego de Mardones, y profesó el 18 de marzo de 1590. Debido a sus grandes méritos y celo por las almas, fue electo arzobispo de Nuevo Reino de Granada el 28 de octubre de 1634. Un año después, el 8 de septiembre de 1635, hizo su entrada a Santa Fe. Nació Torres, dice Zamora en su Historia de la provincia de San Antonio, en la ciudad de Burgos, cabeza del reino de Castilla, de cristianos y honestos padres que lo educaron en toda virtud, inclinándole a nuestra religión cuyo sagrado hábito tomó, haciendo la profesión en manos del ilustrísimo y reverendísimo señor maestro don Fray Domingo de Soto, que el año de 1590 era prior del convento de Burgos. En él leyó artes y teología, y también en el de San Pedro Mártir de Toledo, con tanta acepción que a los 32 años consiguió el grado de presentado y luego el de maestro. Serlo por la doctísima provincia de Castilla es calificación de hombre a todas luces grande. Fue prior en algunos conventos y definidor de su provincia, del que le sacó para su compañero el reverendísimo maestro don Fray Diego Mardones, obispo de Córdoba. Sus letras se hicieron tan venerables con sus virtudes que de ambas antorchas salieron tantos ruegos que el duque de Lerma, cuyo poder tenía elección en los sujetos de la monarquía, la hizo de su persona, para fiarle su alma en el cargo de confesor, que ejerció, sin dejarlo no solo en su privanza, sino en su retiro. En este ejercicio le nombró por su predicador el señor rey Felipe III, cargo que continuó con el señor rey Felipe IV. Su predicación no solo fue venerada en toda España por elocuente y erudita, sino por la voz de su virtud apostólica, con que reformó algunas costumbres relajadas en la corte. Precursor de las instituciones republicanas en nuestro suelo, a su grande espíritu se debe la fundación del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, semillero de hombres notables en la colonia, de próceres excelsos en la independencia y varones ilustres en la república. Con sobra de corazón al trazar la biografía de Fray Cristóbal de Torres, se habla, en primer término, de la fundación del hoy casi tres veces centenario colegio, verificada por él. En sus claustros se educaron aquellas generaciones que por providenciales designios fueron preparando la magna obra de la emancipación. Y se comprende, Torres no solamente enseñó de palabra y por escrito la democracia más pura, sino con el ejemplo, lección la más elocuente de todas. Carecemos de palabras para elogiar centro tan fecundo en héroes y sabios, y por ello nos contentamos con mencionarlo brevemente y hacer de nuestro elogio un himno mudo. Por graves y repetidas querellas con el arzobispo, el deán de la Catedral de Santa Fe, don Pedro Márquez, fue amonestado y puesto preso por orden del dicho arzobispo, quien dispuso su castigo en abril de 1564. De su prisión salió inmediatamente después del fallecimiento del tantas veces mencionado señor Torres, en virtud de diligencias hechas por la sede vacante. Mientras llegamos a la parte culminante de nuestro relato, vamos a ver a continuación un documento que da mucha claridad acerca del suceso que tan tétrico como misterioso fin tuvo. Para el Rey Nuestro Señor, que Dios guarde en su real audiencia del nuevo Reino de Granada. Señor, ya corre para 2 meses que estoy retirado en mi casa para templar el rigor de vuestro arzobispo y supervisor, que procede contra mí haciéndome causas y por ellas fulminando censuras y autos mandando que esté preso y poniéndome guardas con 12 pesos de salario cada día, embargándome las rentas y dándome otras molestias, como son impedir el servicio de su majestad en la cobranza de las bulas, donde hay tantos pobres que piden expedición breve en el servicio de la iglesia, donde hay tan pocos prebendados en la administración de los diezmos y hacienda, de donde se sabe que por mi oficio soy patrón. Todo se ha originado en haber enviado vuestro arzobispo a dar una colación a un capellán al tiempo que acabábamos las horas de la mañana el sábado de Ramos, cosa no usada y contracapítulo de la erección, donde me hallé cansado del trabajo, ofendido de que entró sin bonete y con grande séquito y alboroto, y trató al cabildo con palabras de menos cortesía de la que se le debe. Pasó del coro del arcediano a la silla de vuestro arzobispo, donde me asió del brazo, y para desembarazarme de él procuré, diciéndome alguna razón, que sería en orden a que estuviese como debía. Y dice que porque hablé ciertas palabras de sentimiento, hace y procede el provisor como en toreo. Y vuestro arzobispo y las causas que han proveído han sido con su gestión de testigos, repeliendo a los que no decían contra mí y valiéndose de los que son de su casa y de otros que han dependido y dependen de vuestro arzobispo y provisor, examinándolos con 2 notarios, uno ciego que notaba lo que persuadían al testigo y a otro que escribía y daba fe. Todo lo cual creo que se ha originado de haber defendido la mesa capitular, viéndola en tan grandes alcances. Guarde Dios a vuestra alteza en su gracia, etc. En Santa Fe, mayo 6 de 1653. El licenciado Pedro Márquez. Una real cédula, de fecha 8 de mayo de 1653, fue la respuesta dada al licenciado. En dicha comunicación, dirigida al ilustrísimo señor Torres, se le ponía de presente la necesidad que había de que el arzobispo no usara de tanta severidad con el deán Márquez, porque en las palabras y razones que sobre ello pasaron, cuya relación he tenido de personas desinteresadas y fidedignas, decía el rey, se considera a sí mismo fueron más para disimularse que para escribir sobre ellas. Contiene además el documento de que hablamos y cuya aridez nos impide transcribirlo, algunas frases que bien pueden tomarse como una amonestación al prelado. Este, al recibir la real cédula dicha, la oyó leer atentamente, la tomó en sus manos y la besó y por último la puso sobre su cabeza diciendo la obedecería como carta de su rey y señor. El venerable arzobispo contestó: «Viernes 9 del corriente, entre las 3 y 4 de la tarde, me intimó don Antonio de Salazar Falcón, secretario de vuestra alteza, una real provisión que veneré y puse sobre mi cabeza, 1, 2 y 3 veces, reconociendo la soberanía de propio rey y señor, que Dios guarde por largos y dichosos años». Hallé la sembrada de documentos y anticipadas reprensiones, pues diciéndome lo que debía haber hecho, se me proponen las faltas que tuve en hacer lo contrario. Y si naciera todo de vista de autos y no de siniestros informes del reo y de sus aficionados, que pueden ser celosos del bien público y suyo, sin tener en uno ni en otro competente ciencia, no hubieran necesitado vuestros de darme el consejo que no pido, pues deshacen tanto la culpa del deán y acriminan de suerte el proceder del arzobispo, que más parecen abogados del deán y fiscales del arzobispo que sustituciones de vuestra alteza, que nunca quiso saber hablar así, porque nunca se llamase dichosa la culpa que mereció en una provisión real tener tales y tantos defensores. Y habla el arzobispo con tanta resolución cristiana porque ha de ir esta respuesta a vuestra real persona, que juzgará si esto es decente. Mi corta inteligencia, señor, es que no hablar a vuestra alteza con entereza humilde y fortaleza verdadera es ofender su grandeza, no venerarla. Y así he tomado resolución de responder a vuestra alteza con enterezas humildes y fortalezas verdaderas, para que sobre ellas sus resoluciones sean como debe a lo que representa. Señor, si el delito del deán es el mismo en su plenario que ha aparecido en el sumario, es de los más graves que se han cometido contra la dignidad arzobispal y contra el sujeto que tan indignamente la tiene. Pues si el arzobispo oprime a su cabildo de manera que le hará consagrar en ceniza, acción tan blasfema y tan irrisoria del Santísimo Sacramento. Y si hasta con eso deshonra a toda su iglesia, no solo carece de buen testimonio de que tanto necesita para ser más de provecho, mas está arrojado en los horrendos lazos del demonio. Y lo cierto es, Señor, que yo ni mi provisor tenemos preso al deán. Preso le tienen sus obstinaciones, preso le tiene negar la jurisdicción episcopal tan constante para castigarle. Y preso le tienen y le tendrán hasta que se muera por no dar con dignas satisfacciones de las ofensas cometidas contra la suprema dignidad de la Iglesia. Y sentirá, agrega por último el severo arzobispo después de una larga defensa de su proceder respecto de la conducta del deán, que sacando las materias de su curso se le ponga en necesidad de defender su dignidad y jurisdicción, fortalecida por los sumos pontífices, a que no se podrá negar, aunque aventure su vida, como lo tiene prometido a Dios, al Papa y a vuestra real persona, que guarde nuestro Señor y en todo bien prospere como puede y se lo suplica. Fray Cristóbal de Torres, arzobispo de Santa Fe. Un día del año 1655, el deán decía misa en la Catedral de Santa Fe. Hacía algunos meses había muerto el arzobispo que tan duramente se portara con él, y sin duda a tales horas aún abrigaba grande resentimiento contra su veneranda memoria. El señor Torres, como era costumbre en aquella época, fue enterrado en medio del presbiterio de la catedral en las gradas del altar mayor, y precisamente correspondió al mencionado deán Pedro Márquez celebrar allí el santo sacrificio de la misa. Principiándola se hallaba aquel día, cuando, viniendo a su memoria el recuerdo de sus padecimientos, cayó en la cuenta de que en aquellos momentos reposaba bajo sus plantas aquel con quien tuviera tiempo atrás tan ruidosas querellas, y dijo: «¿Quién se lo dijera al señor Torres que yo lo habría de tener bajo mis pies?». Acto de soberbia que le costó la vida. Sobrecogióle inmediatamente extraordinario pavor. Comenzó a temblar de pies a cabeza, y por fin cayó sobre el pavimento. ¿Qué había sucedido? Cuando aún no había acabado de pronunciar a media voz tales palabras, vio levantarse a su lado, airada y majestuosa, la sombra del arzobispo cuyas cenizas profanara. Hallábase éste revestido de pontifical, y su aspecto infundía veneración y respeto. Lanzó una mirada terrible al deán y desapareció. El señor Márquez, quien refirió lo anterior lleno de espanto, murió pocos días después del acontecimiento. En la obra ya mencionada del señor Pardo Vergara hemos hallado los siguientes datos biográficos del desdichado deán. El licenciado don Pedro Márquez, fraile de la religión militar de Santiago, capellán de honor del rey. Era natural de la villa de Villarello de Salvanés, en el arzobispado de Toledo, hijo legítimo de Pedro Márquez y de doña Magdalena Sánchez del Portal, vecinos de Villarejo. Fue proveído el año de 1649 por deán del nuevo reino de Granada, que ejerció, y la comisaría de la Santa Cruzada. Murió en el año de 1655. Manuel José Forero. Fin de Historia Natural de los Fantasmas, Cuentos y Leyendas Misteriosas de Colombia.